about a rage. The music came first. The Vinyl Club Radio Show. Hola amigos, bienvenidos a The Vinyl Club Radio Show. Pues sí, hola, buenas tardes a todos. Tardes, noches, estamos aquí en un programa más de The Vinyl Club Radio Show. Un saludo a toda esta gente que nos escucha, que nos es fiel, con sus alitas de pollo y todo eso, y su patata caliente. Pues iros preparando porque hoy hay patata, no patatazo. Patatazo porque hay temazo tras temazo. Y queremos dedicar este programa a toda esa gente que nos oye, aparte que sé que son fieles y que gracias a ellos estamos aquí, más que nada por ellos. Para que tengan un buen rato, ya que no lo puede tener en el otro sitio, por lo menos que lo tengamos vía redes sociales. Así que quiero dedicar este programa a toda esa gente que nos oye, especialmente a gente como DJ Snow, que nos oye desde el norte de Gales. Desde el norte de Gales, cómo no. Y también a mi amigo Iván. A mi amigo Iván Acapopi, que nos escucha desde Montreal, Canadá. Así que fíjate hasta dónde llegamos. Si es que la buena música no tiene fronteras, amigos. Y como no tiene frontera, aquí os dejo con este tema de Dave Davis, llamado Transfiguration. Del sello Bonsai Records. Pedazo de sello, ¿eh? Y un tema de 1996. ¡Va por ustedes! ¡Comenzamos! We'll be right back. Tremendo, tremendo, tremendo tema, sí señor, dedicado a toda esa gente que nos oyen de Vinyl Club. Y cómo no, hoy tenemos un amigo aquí para saludar a toda esta peña que nos oye y que nos oye desde Canadá. Pues ahí está el saludito de nuestro amigo Paul desde Estados Unidos. Hola amigos, este es Escacondo de Vinyl Club Radio Show. Eso es, muy bien Paul. Ahí estamos, para toda esa gente que nos escucha. Y seguimos, seguimos aquí con otro pedazo de tema. Con otro pedazo de tema que yo sé que más de uno lo va a conocer. A que sí, que ya os suena. Un tema de 1997 llamado To Jet Over Hesitate. To Jet Over Hesitate. ¿Cómo no? Complicado, ¿eh? Y un señor que es un buen productor llamado Sylvester, aquí en The Vinyl Club Radio Show. Para todos esa gente que le gusta la buena música. ¿Eh? ¿Quién no se acuerda de esto? Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Coming from you makes my day. Makes my day. Makes my day. Temazo, temazo. A ver cómo van esas alitas de pollo con la patata caliente. No, que no, ¿eh? Que no es un pedazo de tema, vamos a decir. ¿Y quién no lo ha bailado? Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show, show, show, show. Bueno, ahora sorpresa. Como siempre, hemos dicho que The Vinyl Club no está basado solamente en un estilo, ni solamente en una época, sino en una gran época. Una gran época que sonaba temas como este. La época en que Valencia estaba haciendo la transfusión. No de sangre, sino de música. Se estaban yendo de lo bueno a lo peor. Para mí, bajo mi humilde opinión. Solo mi humilde opinión. Bueno, sin más, el tema se llama Elegant Machinery. Lleva por título Elegant Machinery, es el grupo, o la formación, perdón. El título se llama Profes. Profes, no Profes, Profes. Aunque Profes hay más de uno por aquí. Que no sé qué nos van a enseñar, la verdad. Porque ya tenemos todo y todos nos hemos quedado ya con la copla de cómo va la movida. Así que enseñar poco. Sorprender, sí. Pero no para bien. Bueno, sin más, no di más la charla. Os dejo con Elegant Machinery. Su tema Proces del año 1992. We'll be right back. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Pues sí, sí, pedazo de tema, ¿eh? Este Delegation Machinery. O Delegation Machinery, perdón. Llamado Process. Temazo de los 92, 93. Se pinchó mucho en Valencia. Y este se pinchó mucho. ¿O no? En Valencia no. Seguro que no. En el norte, pues sí. Algunos, sí. Temazo, sí. ¿Ella es Sinéa O'Connor? Pero la que canta solo. Porque el que lo remezcla es Sandios. Por lo menos para mí dentro del trance. Como habéis oído, Sandios. El tema Troy, The Phoenix from Flame. The Phoenix from, o The Phoenix from Flame. Remises de uno de los mejores. Por no decir el mejor, ¿eh? Push. Acá Mike. Y no voy a ponerme a decir tú lo sacas porque si no se acaba el tema. Pero Mike, todo el mundo lo conoce. Aquí, que os dejo con el tema, aquí, en The Vinyl Club Radio Show. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Viene la animalada del señor Mike y lo vais a notar porque vaya animalada de melodía. ¿Que no? A ver quién tiene cojones a decir que no es un melodiazo esto. pa' que os quedéis con la copla. Y la patata caliente. Decimos en el grupo, ¡tómate mazo! Esto es The Vinyl Club Radio Show. Pues sí, sí, después de escuchar ese pedazo de tema del señor... Bueno, remises del señor Mike. Mike George. como dirían en Bélgica, Mike Jerry. Escuchamos otro tema que fue también furor de un grupo español llamado Hispanic. Un tema de 1992 llamado Bring on the Night. ¿Quién no se acuerda de esto, eh? Bueno era, o qué bueno es, perdón. Oh, Esto es The Vinyl Club Radio Show. Sí señores, The Vinyl Club Radio Show, seguimos. Qué bueno el tema de Hispanic, ¿eh? Cuántos recuerdos, ¿eh? Nadie se lo esperaba eso hoy por aquí. Y alguna otra sorpresa nos van a caer, ya verás. Hoy va a ser programán de la patata caliente. No lo olvides. Hoy nos los guisamos y nos lo comemos. Pero con patatas calientes. Las alitas de pollo se las coman otros, ¿eh? Y luego nos vienen a dar envidia ahí en el grupo. ¡Ajá! Bueno, seguimos, nos dejamos de patata caliente, de pollo y nos vamos quedando con la copla con este tema. La formación Aurora. Aurora, ¿dónde estás, Aurora? Que me gusta más que el de Consuelo, claro. Me quedo con Aurora. El tema Are You Calling, seguro que más de uno lo conoce. Un tema del año 1999 por el sello Additive. Y que fue un pelotazo. Os dejo con Aurora, que yo me voy con Conchita. Conchita a buscar otro temita. Are You Calling, aquí en The Vinyl Club Radio Show. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Show. Bueno, bueno, qué pedazo de tema el de antes, ¿eh? El tema de Aurora. ¡Menuda Aurora! ¿Es así que era la Aurora Boreal o la Boreal? Con su tema Hear You Calling. Un tema, ya lo hemos dicho, del sello Additive de 1999. Y ahora nos vamos con otro pedazo de tema. Esto es un tema que salió por el 96-97, el original. Pero esto no, no es 97, es 95, perdón, 95-96. Pero estos son remises del año 2003 de otros grandes productores, como son Green Coat, remezclando el Universal Love de Natural Boy Group. Pedazo de tema, pedazo de remix, pedazo de programa. Aquí la cuestión es el pedazo. Primo del patatazo. Así que os dejo con el temita, no os agobio más, aquí en The Vinyl Club Radio Show. La verdad que no sé si lo hemos puesto en un programa anterior, pero es que me gusta tanto esa fusión del rollito hausero con el trance, que es que se acopla perfectamente. Natural Bugro, Universal Love, Green Coat. We'll be right back. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show, show. ¡Toma sorpresa! ¡Toma sorpresa! Repetimos, ¡toma sorpresa! Esto va para las chicas que nos oyen en el programa. Esto sí que no lo esperabais, ¿eh? Pues ahí lo tenéis. El Runaway. Tema del 95. Pelotazo de tema en aquella época. Ya hemos dicho que aquí ponemos de todo, ¿eh? De todo lo que no se oye. Y esto seguro que no hace tiempo que no lo oís. Y mira qué raro que yo ponga un cantadito, ¿eh? Pero bueno, se lo vamos a dedicar a las chicas que nos oyen. Para las chicas de vinileras. Looking down upon the city, looking down across the land, I can hear the sound of thunder when the bombs are worse they fly. It's so hard to say you're sorry. It's so hard. Bueno, más que chica, mujeres hechas y derechas. Y más que una, amá. ¿A que sí? amigos, seguimos aquí en The Vinyl Club Radio Show. Después de ese temita para las chicas mujeronas, porque las de nuestra época son mujeronas, son las que entienden, las que entienden de música, y a esa no se las das con queso, ¿no? Después de ese tema que le hemos dedicado a ellas, y aquí les pasamos la patata caliente, ese Runaway de Coro, pasamos a este tema de Yves Rider llamado Rhythmic Bugs, remises DJ Min H, un tema del 2001. Este va a los machotes, que a las mujeres le gusta el Runaway. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Esto es The Vinyl Club Radio Show. We'll be right back. Bueno, bueno, antes no hemos dejado el tema entero porque vamos a decir, a ver, como tenemos esa patata caliente por aquí, pues hoy en vez de una horita me voy a chupar una horita y media porque me da la gana. Y como la emisora es nuestra y hacemos lo que queremos, porque aquí sí que nadie nos puede decir nada, pues chupamos media hora más. Así que os regalamos media horita más de programa, más que nada, para que no os vayáis de fiesta por ahí y no le deis dineros a ganar a otros. Así os ponemos musicón y os quedáis aquí, porque para escuchar otras cosas que no valen, nosotros damos media horita más por la Face. Bueno, presentamos este temita. Él es My Dragon, un tema del año 2001 llamado Infinity, remises Fright versus Betrex. Mirad qué melodía viene ahora, ¿eh? Aquí, en The Vinyl Club Radio Show. Sí, sí, el Infinity famoso. Pero este, el que no se oía, ya verás, ya verás. Ya verás qué melodía, no la de... La de abajo es la de siempre. La de encima es la que nos va a dar asiento a la patata caliente. Que ya sabemos que la versión original era del famoso Guru Jones, No le vamos a faltar al hombre, porque esto fue un tema de un antes y un después dentro de la música. Seguimos después de ese Infinity de My Dragon, pero que la versión original era de el señor Guru Jones. Nos hemos puesto para que no os haga más que nada oyerais la versión de Bestres, que ese pedazo de melodía de subida que tiene, para que veáis que el Infinity lo hay de muchas maneras. Ahora seguimos con otro pelotazo, disco de Vinyl Club. Ellos son C Sharp. O el tema es C Sharp, perdón. Y la formación de Quest. Seguro que lo conocéis más de uno. ¿Aquí? ¿En dónde? ¿A dónde va a ser? Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. ¡Pues claro! ¿Qué te crees que estabas escuchando entonces? The Vinyl Club Radio Show. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡A que sí! ¡Vamos, vamos! ¡Mira a ver que se te quema el pollo! Bueno, y como vamos a grabar media horita más, ahora voy a ser el cabrón ese del peje, que a la media hora última de sesión nos mete una tras otra para ponernos los pelos como escarpias. Pues vamos a ello. Agarraros, que arranco. We'll be right back. Vamos, vamos, agarraos, ¿eh? Después del tema de C Sharp, os voy a venir con este pelotazo. Un tema que a mí me pone los pelos de punta. Tema llamado Sunflower, pedazo de tema. Ellos son Cultor Clay, Remises, otro de los grandes, Tramsa. Mira, mira, mira, mira. Agárrate que viene curva. Estás en The Vinyl Club, que no se te olvide. Por si acaso. Escuchando The Vinyl Club Radio Show. We'll be right back. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show. Qué bueno ese Culture Club, llamado Sunflower, remises de tranza del año 1999. ¿Qué musicón había entonces? Como esto que suena ahora también. Llamado Miss Link. Y por la formación Alphabrit. Que luego os diré yo quién es Alphabrit. Menudo pájaro. En el buen sentido, ¿eh? Pero mientras, agarraros los machos, que viene curva con este tema. Ya lo verás. Tú, atento al pollo que se te va a quemar, ¿eh? Ya os he dicho que es pedazo de tema. Es tema de Vinyl Club. Es de esos que se te ponen los pelos como escarpias. Eso es lo que queremos en The Vinyl Club, que se te pongan los pelos como escarpias. ¡Vamos, familia! ¿Cómo sonaba el año 2000? Y después de esto, a ver quién se va a dormir. We'll be right back. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. ¡Vamos, familia! ¡Que se note que esto es The Vinyl Club Radio Show! ¡Y vosotros sois los mejores! Es The Vinyl Club Radio Show. Seguimos, que nos queda nada, Nos queda nada. Este y otro. Y le pasamos la patata caliente a José. Que hoy se la vamos a pasar bien. Ya lo vais a ver. Después de este pedazo tema llamado Missy. Missing Light de Alphabet. Pasamos con otro pedazo de tema. A mí es que me encanta este señor. El tema Expander. El artista Markdown. Ya sabes quién es. Markdown. ¿Quién va a ser Markdown? Que Markdown todo el corazón. Pues eso, os dejamos aquí en The Vinyl Club Radio Show con el tema Expander, Markdown, Flukit Remix, un tema del año 2002 y que más de uno lo habéis bailado. Aquí, hoy, lo vais a bailar otra vez en The Vinyl Club Radio Show. Vamos arriba todos ahora, Como si estuviéramos juntos. Esos brazos arriba ahora. Que viene temazo. Y va por todos ustedes. Por The Vinyl Club Family. Y por mis amigos desde el norte de Gales hasta Canadá, de Francia, del norte, del sur y de The Vinyl Club. Va por ustedes, familia. Bueno, pues después de ese pedazo de tema de Spander, de Markdown, yo me despido de todos vosotros y le dejo la patata caliente a mi compañero José con este temita. Sin más, hemos hecho yo por lo menos media horita más de programa. Tenemos una hora y media de PG en el cual hemos pasado desde la famosa ruta del bacalao en aquella época a la que es la zona auténtica y la buena época del norte, que sonaron temas también como este está sonando y que va para todos vosotros. Gracias por haberme escuchado y haberme soportado un viernes más. Os dejo con The Arch, pedazo de tema, que sí. Un tema, me parece que desde el 2003. No tengo ahora la referencia, pero por ahí andará. 2002 también puede ser. 2002 también. O 2001. Por ahí anda la cosa. Con 3 años que había buena música, me da lo mismo. Os dejo con este Summertime About You. Con la formación de ARC. Remises DJ Garroy. Ha sido un honor estar este viernes con todos ustedes. Saludos a todos los oyentes. Saludos a mi amigo Poppy desde Canadá. A mi amigo Juan de acá, DJ Snow, desde el norte de Gales. A David Trance Forever, que sé que nos escucha desde Francia. Y con el corazón a toda esa gente que nos seguís todos los viernes, que nos esperáis y que vais a estar todos los viernes también, yo sé, que vengan próximamente. Adiós, familia. Agur, family. Os dejo con mi compi. Pero no olvides que estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show. Gracias, familia. Hasta el próximo viernes. Espero que lo hayáis disfrutado. Y el pollo y las patatas, ¿os lo habéis comido todo? Así me gusta. Nos vemos. Y si no nos vemos, nos escuchamos. Y nos escribimos. Pero ante todo, nos queremos. Porque tenemos algo en común. Lo que suena. Lo que suena lo tenemos en común. Y mientras lo tengamos en común, siempre estaremos ahí. ¡Vamos! ¡Agur, familia! Cómo no, también se nos había olvidado perdonarnos. Un saludo a toda esa gente de Call Music que mañana nos escuchará. También queremos dedicar este programa a ellos y daros las gracias por soportarnos y escucharnos también. A sus programadores, como es DJ Sisto. Gracias, amigo. Un abrazo para todos. Ahora sí que sí, me voy con mi patata caliente a otro lado. Hasta el viernes que viene, familia. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Show. Walking through the valley of hope, searching for a better world. Together, we are strong. We all fade to black. Muy buenas noches a todos, un saludo del que os habla José del M, una noche más aquí en The Vinyl Club. Hoy voy a empezar fuerte, porque empiezo con este tema de Black Master, más conocido como Mike, del año 1998. El tema se llama Fight Forever y es el remix de Sean Dexter. We'll be right back. Y seguimos con más buen musicón. Y antes de nada quería comentaros que aunque no haya salido adelante el proyecto del Flash como local para los viernes, no os preocupéis, porque tanto PG2 como un servidor vamos a seguir intentando y buscando un local para tener donde reunirnos y disfrutar de todo este musicón que nos apasiona. Y bueno, lo que está sonando ahora es un temita del año 2000. Los que han hecho el remix, la verdad es que le han dado ese toque característico, ese sonido de un tema muy famoso suyo. La formación es Factor 9 y el tema se llama Release Me, y en este caso es el remix de Svensson y Gillen. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Bueno, y ahora vamos con un tema con un sonido muy que fue muy muy protagonista en los años 97 a 99, como fue el Pixigato. Concretamente sonó bastante en la sala Columbus de aquí del norte. Y la verdad es que aunque todos los temas tenían el mismo sonido, ningún tema era igual. En este caso es un tema del año 1997. Ellos son Vector Mode y el tema Meganomic. We'll be right back. Bueno, hoy para despedirme he elegido un tema de hace nada más y nada menos que 24 añazos ya, ¿eh? La formación que va a sonar ahora, la primera vez que la escuché fue con el primer compact disc que entró en mi casa, con la primer equipo de música que traía reproductor de compact disc. Y aquel compact disc era un recopilatorio que, si mal no recuerdo, se llamaba Zona de Baile. En aquel entonces el tema que traía esta formación en ese CD era La Furia y el Cóndor. Sí, algunos ya lo habréis descubierto. Se llaman Atahualpa y su tema Último Imperio. Este grupo fue formado en Italia en los años 90 y lo componían tres italianos y dos peruanos que tocaban, pues, una mezcla de EBM y folclore tradicional andino peruano. Que aunque tenga ya 24 años, es para mí lo que es verdaderamente la música electrónica y no lo que suena en muchas salas actualmente, que son bombos, panderetas, cascabeles y voces de guacameños. Incluso hay por ahí algún avanzado y moderno que incluso se atreve a meterle a las bases estas una copa. Lo dicho, me despido ya, ha sido un placer y espero que nos escuchemos la semana que viene. Un saludo de José del M. ¡Agur! viva la gente con alma latina. Continúa la historia del primero y último imperio. Levanta la mano, hasta siempre. Final Club Radio Show.